Estamos en tiempos de pruebas, ¿no es cierto? Tiempos de pruebas. Y cuando las pruebas arrecian en la vida del cristiano, muchas veces la esperanza disminuye. Cuando las enfermedades, las necesidades económicas, los peligros, las amenazas, la incertidumbre arrecia, a veces que nuestra esperanza se debilita. Esta realidad no es nueva. Esto ha sido la lucha de todos los cristianos a lo largo de la historia. Y vaya que los cristianos sufren muchas pruebas. De todo sufren los hijos de Dios. Y muchas veces sufren por hacer el bien. Por tratar de hacer las cosas que agradan al Señor, terminan sufriendo. Esa era la realidad que vivieron los lectores a los que Pedro el apóstol escribió su primera carta. Y hay paralelos entre ellos y lo que estamos viviendo ahora nosotros. Por eso hemos estudiado ya por varias semanas la primera carta de Pedro, donde hemos estado descubriendo la manera en que Dios espera que nosotros respondamos en medio de las pruebas. ¿Cuántas pruebas sufre un cristiano? De todo. Miren los tipos de pruebas que sufren los cristianos. Vamos a ver ahí en Primera de Pedro a modo de introducción. Abran su Biblia en Primera de Pedro. Y miren cuántos paralelos hay entre los cristianos a los que él les escribió y las vidas de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Fíjense cuán central es el tema de las pruebas y del sufrimiento en esta carta. 1:6, Primera de Pedro. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas, ¿qué? Pruebas. Capítulo 2, versículo 18. 2:18. Ejemplos prácticos de las pruebas que estaban viviendo los creyentes. Primera de Pedro 2:18 dice: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Había gente que eran esclavos cristianos y los amos de ellos eran prepotentes, insoportables, agresivos, violentos. Así como hay patrones que son groseros, abusivos, irrespetuosos con sus empleados cristianos. Y los cristianos se esfuerzan por hacer las cosas bien y les va mal. Seguimos leyendo. Observen ahí en el versículo 19 y 20. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay? Si cuando pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia, pero si cuando hacen lo bueno sufren por eso y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Pruebas. Otro ejemplo de las pruebas que los creyentes se enfrentan, allí en el capítulo 3, versículo 1. Asimismo ustedes mujeres. ¿Qué quiere decir él con asimismo aquí? Así como los cristianos que son esclavos sufren malos tratos a causa de sus amos incrédulos, también había mujeres cristianas casadas con no creyentes que las trataban mal. Y dice ahí en el 3:1, asimismo, así como los esclavos sufren por ser cristianos, asimismo ustedes, hermanas, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. También hoy en nuestras iglesias hay mujeres que están casadas con personas no creyentes y abusan los maridos, tratándolas mal. Y ellas tratan de honrar al Señor. Pero no solo mujeres, también hombres. Versículo 7. Y ustedes maridos igualmente, maridos casados con mujeres que no los respetaban, que no los trataban bien. Ellos también, dice, deben convivir de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. También había maridos batallando por ser cristianos. Versículo 9. Estamos en 1 Pedro 3, 9. A los cristianos se les dice, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. ¿Qué le estaba pasando a los cristianos para que Pedro dijera esto? Si les dice, no devuelvan mal por mal, ¿qué le estaba pasando? Que les estaban haciendo cosas malas. No devuelvan insulto por insulto. ¿Qué estaban haciendo contra los cristianos? Los estaban insultando. Sigo leyendo más ejemplos. 14. Pero si aún sufren por causa de la justicia, dichosos son. No se amedrenten por temor de ellos, ni os turbéis. ¿Ven qué persistente es Pedro con este tema? Él sabía lo que estaba empezando a vivir y lo que iba a suceder todavía en el futuro con los cristianos. Muchas pruebas. Versículo 16. Teniendo buena conciencia para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Los estaban difamando. ¿Qué es eso? Les estaban levantando falsos. No, él me tiró la basura en mi patio. Él dejó salir a mi perro. Inventaban mentiras para hacerles problema. Yo no estoy diciendo que eso hacían, solamente se me ocurren cosas que suceden en la vida diaria, ¿no? Los calumniaban. Sigo leyendo. Capítulo 3, 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces, ¿puede Dios permitir que los cristianos sufran por hacer el bien o no? ¿Verdad? Sí, aunque no nos gusta. Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Padecer, debemos armarnos con la mentalidad de Cristo. Versículo 4. Y en todo esto se sorprenden de que no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Por qué los no creyentes tratan mal a los cristianos? Porque los cristianos viven de manera diferente que ellos. Cuando un cristiano hace lo correcto, deja en evidencia a los que están haciendo lo malo. ¿Me doy a entender? Entonces, para justificarse, entonces, pues levantan falsos contra los creyentes. Sigue en el versículo 13 diciendo, capítulo 4, 13 de 1 de Pedro. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Versículo 16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Versículo 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Capítulo 5, versículo 8. Sed de espíritu sobrio, estad alertas, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resístanlo firmes en la fe. 9. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Qué dice al final en su carta Él? Ese patrón que te trata mal, esa esposa no creyente que te trata mal, ese marido no creyente que te trata mal, ese vecino que te levanta falsos, esa persona que te calumnió, todos esos no están solos. El diablo. ¿Descubrieron eso? Versículo 8, vuelvo a leer, 1 Pedro 5, 8. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento, todas las experiencias que ya mencioné antes en la carta, él cierra y dice, el diablo está detrás de eso. El diablo está detrás de eso. La gente que no cree en el diablo ni en Dios se presta a ser instrumento suyo. No es que el diablo le jalaba la sábana en la noche a los cristianos. Está hablando de el diablo usa el sistema para tratar de hacer daño a la iglesia. Pregunto, ¿se dieron cuenta cuántas veces en esta pequeña carta mencionó este tema? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Las pruebas del cristiano, los sufrimientos del cristiano. Lo que nosotros estamos viviendo ahora realmente no es extraño. No es extraño. Cuando las pruebas arrecian, la esperanza del creyente disminuye muchas veces. Y Pedro lo sabía, por eso escribió esta carta. No solo las pruebas es un tema central en esta carta, por eso también la esperanza, recordarles cuál es su esperanza. Miren 1:3, vuelvan al 1:3. 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Para qué? A una esperanza viva. No importa cuánto sufran, tenemos esperanza, hermanos. Versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Cuál es el tema? La esperanza. Versículo 21. Que por medio de Él, Cristo, sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza estén en Dios. ¿Cuál es el tema? La esperanza. A las mujeres maltratadas, capítulo 3, dice, versículo 5. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Hay un mensaje ahí o no? ¿Verdad? Esperaban en Dios. Ustedes también, hermanas, esperen en el Señor. No pierdan la esperanza. Versículo 15 del capítulo 3. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso la pregunta que debemos hacernos es, no si las pruebas abundan en tu vida, si la esperanza permanece firme. Esa es la pregunta. No debemos sorprendernos si las pruebas llegan a nuestra vida. Eso es lo que dice la carta. Lo que debemos cuidar es que la esperanza no disminuya. Y hoy vamos a seguir hablando del tema de la esperanza. La semana pasada estamos analizando el versículo 1:13 de 1 de Pedro. Y ya vimos cómo Pedro eligió transferir su mensaje a sus lectores a través de bloques. Hay cuando menos 4 bloques en esta carta donde él le recuerda sus privilegios espirituales, y después de recordarles ciertos privilegios espirituales, entonces también les recuerda las responsabilidades espirituales que tienen. Privilegios, responsabilidades. 4 veces vemos un ciclo así. Les recuerda privilegios y les dice, a la luz de esos privilegios, estas responsabilidades deben estar vigilantes. Y el primero de esos 4 bloques empezó en 1:3. Desde el 3 hasta el 12, él les dijo varios de los privilegios que ellos gozan. Les dijo que ellos han sido elegidos, versículo 1. Han nacido de Dios, han nacido de nuevo, versículo 3. Son herederos de Dios, versículo 4. Tienen una salvación asegurada, versículo 5. Que ellos son, en cierto modo, creyentes más privilegiados incluso que los del Antiguo Testamento y los de la primera generación cristiana. Hasta los mismos ángeles miran con curiosidad cómo Dios los ha privilegiado. Pues a la luz de todos esos privilegios, entonces hay responsabilidades. Y les dice 5 responsabilidades a la luz de esos privilegios. La primera de ellos, versículo 13, esperen la gracia que vendrá en la manifestación del Señor Jesucristo. Todo eso lo expliqué en la enseñanza anterior. Esperen la gracia, esperen la herencia y la salvación que Cristo va a traer en su venida. Pero no solamente es importante esperar, sino también es importante esperar de la manera correcta. Porque tú puedes esperar, pero de una manera equivocada. Y el tema de hoy es precisamente ese. El título del mensaje de hoy es Esperando la venida de Cristo adecuadamente. Diga adecuadamente. Es decir, de la manera adecuada. ¿Y quién es el que nos va a enseñar cuál es la manera adecuada de esperar la gracia que Cristo traerá en su venida? Pues es Dios a través de la Escritura. Y hoy vamos a ver tres formas, tres maneras en que se espera adecuadamente la venida de Cristo, con base en 1 Pedro 1:13. Yo les expliqué la semana pasada que en el idioma original el único imperativo es esperar. Las otras frases explican la manera en que se cumple esta orden de esperar. Y hoy vamos a ver tres, con base en las frases que tenemos ahí, con base en las palabras entendimiento, ceñir, o dependiendo de la versión que tú leas, puede decir preparar. Entendimiento, ceñir y ser sobrios. Vamos a ver las tres formas adecuadas, según Pedro, en que esperamos la venida de Cristo. ¿Están listos? Vamos entonces al versículo 13 una vez más y comencemos analizando la palabra entendimiento. Leo de nuevo 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Esta versión al margen dice los lomos de vuestra mente. Y así como traduce Reina Valera 60, los lomos de vuestro entendimiento. Lo que pasa es que esa frase, los lomos, pues no es muy clara para nosotros. A los mexicanos la frase lomo suena como a bistec. Pero no está hablando de eso. Los lomos, que traduce la Biblia ahí, se refiere a la parte del cuerpo humano que está entre la cintura y la mitad de los muslos. La parte que cubrimos con un chor, como decimos los mexicanos. ¿Me voy a entender? Entonces, vamos a comenzar analizando la palabra entendimiento. Diga entendimiento. Entendimiento. ¿Qué es el entendimiento del que está hablando Pedro aquí? ¿Entendimiento de qué? Bueno, vamos a contestar esas preguntas. Obviamente, Pedro está hablando del entendimiento de la verdad. No solamente de ser inteligente según los estándares seculares. ¿Me doy a entender? ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo siguiente, versículo 14, miren cómo dice el contraste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. La palabra griega para ignorancia es exactamente lo contrario a la palabra griega para entendimiento. Entonces él está diciendo, antes cuando ustedes no conocían al Señor, ustedes vivían en ignorancia. No está hablando de ignorancia intelectual, científica, académica. ¿De qué ignorancia está hablando? De la ignorancia de la verdad, de la ignorancia del Evangelio, de la ignorancia de la voluntad de Dios. ¿Está claro? Por lo tanto, es obvio que él se refiere a lo mismo en el versículo anterior. Cuando habla de entendimiento, se refiere al entendimiento de la verdad de Dios. ¿Está claro? En Efesios 4:18, el apóstol Pablo usa la palabra entendimiento en el mismo sentido. Leo para ustedes Efesios 4:18. Ellos, hablando de los no creyentes, tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. ¿Pueden ver? La misma palabra en griego. Entendimiento de la verdad y de la voluntad de Dios, en contraste con la ignorancia de la verdad y de la voluntad de Dios. ¿Está claro? Entonces, de ese entendimiento está hablando Pedro. Entonces, volviendo a 1 de Pedro, cuando él dice, cristianos, esperen la gracia, la salvación, la herencia que Cristo traerá en su venida, pero espérenla con entendimiento. Con entendimiento de la verdad. Espérenla no en ignorancia de la verdad. La forma más práctica de poner eso en palabra sencilla es: cristianos, ustedes están estudiando, se están instruyendo bíblicamente. ¿Se están instruyendo bíblicamente en espera de la venida de Cristo? Eso es el entendimiento del que está hablando. De instruirnos en la Biblia, de informar nuestra mente, de aclarar nuestras dudas con respecto a la verdad, de que transforme nuestras vidas. Dios nos ha regalado muchos recursos para que nosotros estemos bien provistos para cumplir esta necesidad de crecer en el entendimiento de la verdad. No solo Dios nos ha provisto de su palabra, que es incomparable, y de la presencia de su Espíritu Santo, que ilumina nuestra mente para entenderla. Dios nos ha regalado maestros. Dios nos ha dado maestros en la iglesia, que recibieron dones de Dios y de Cristo para explicar, para que el entendimiento de la iglesia crezca. Usted es responsable de estudiar la palabra, y no solamente a nivel devocional, no solamente viniendo a los cultos aquí los domingos o verlos ahí por internet. Usted es responsable de continuamente estar forjando su entendimiento de una manera estratégica. Es decir, usted debe de aprender a seleccionar temas adecuados a sus realidades y a sus necesidades, lo que la Biblia enseña acerca de esos temas, de esas doctrinas, para ir construyendo su entendimiento de una manera sistematizada. Si no, no la vamos a pasar estudiando el mismo tema toda la vida. Pero necesitamos crecer en entendimiento de la verdad. Debes estudiar cursos, debes leer libros de maestros dotados de la palabra. ¿Estás estudiando? ¿Has puesto el estudio de la palabra de Dios a un lado para ocuparte de otras actividades? Escucha bien. La venida de Cristo se debe de esperar con entendimiento, no en ignorancia, con entendimiento de la palabra del Señor. Ahora ya consideramos la palabra entendimiento. Vamos por la primera frase que dice: ceñir los lomos del entendimiento. Me doy a entender. Primero era necesario clarificar esto del entendimiento. Ahora, ¿qué hay que hacer con el entendimiento? ¿Se trata nada más de estar estudiando? No. La frase ceñir, algunos de ustedes ya recordarán que cuando estudiamos la carta a los Efesios versículo por versículo y vimos la armadura de Dios, decía: ceñidos con el cinturón de la verdad. Y en ese momento yo expliqué qué era ceñir. En los tiempos antiguos ellos usaban túnicas. ¿Está claro? Pero las túnicas estorban para moverse con agilidad. Entonces, cuando ellos querían tener agilidad para hacer un trabajo o para trasladarse, entonces ellos se ceñían. Ceñirse era tomar un cinturón, una especie de prenda larga, tamaño bufanda, la pasaban por el centro entre las piernas, la jalaban hacia arriba, de modo que la túnica se contraía hacia arriba, y luego se la pasaban por la cintura, la ataban por el centro, y la túnica se convertía en una especie de pantalón. ¿Me doy a entender? Y eso ya les facilitaba poder trabajar con agilidad, sin que les estorbara, o correr o hacer movimientos rápidos. ¿Está claro? Entonces, esta es la parte de los lomos que nuestras traducciones pusieron lomos y ceñir, pero dice que los lomos del entendimiento. La frase ceñir, pues, en resumen, siempre denota acción. Prepárate para la acción. ¿Me están siguiendo? Es decir, no solamente es cuestión de estudiar, sino es de estudiar para la acción. Eso es lo que está diciendo. No solo conocer la verdad, crecer en el entendimiento, pero un entendimiento dispuesto para la acción. Esa es la idea que está detrás de la frase ceñir. ¿Saben ustedes que cuando el pueblo de Israel fue advertido por el Señor en Egipto de que el ángel destructor pasaría sobre la nación para reclamar la vida de los primogénitos, Dios les dijo: ustedes van a sacrificar un cordero y van a comer la cena de la Pascua ceñidos. Así comieron la cena. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? Les dijo: prepárense para su liberación, porque van a salir en la mañana a prisa. ¿Salieron o no? ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Esa es la figura que se nos da aquí. No somos de este mundo, nuestra ciudadanía no es de este mundo. ¿Dónde está? Esperamos del Señor en su venida esa redención, ¿no es cierto? Por lo tanto, cíñete, pero no los pantalones nada más. Que así como anda la moda hoy en la calle, algunos les haría bien comprarse un cinturón. ¿Han visto algunos muchachos cómo andan? Pero el entendimiento. Somos peregrinos aquí y esperamos otra tierra prometida. ¿Sí o no? Pero hay que estar preparados para la acción. Pensadores activos, esa es la idea. No solo estudiantes, pero listos para la acción. ¿Cuál acción? Casi muchos teólogos, al estudiar este pasaje, muchos teólogos de los más serios creen que Pedro en este versículo tiene en mente una enseñanza que el Señor Jesús le dio a él y a los otros apóstoles cuando anduvo con ellos en la tierra. La enseñanza que quedó registrada en Lucas capítulo 12. Vamos a ir para allá para que vean cuál es. Lucas 12, versículo 35. Una vez el Señor Jesús estaba enseñando a sus apóstoles y sus discípulos, y de pronto Él les dio un tema inesperado para ellos. En Lucas 12, después de advertirles de la ansiedad, dice el Señor Jesús a sus discípulos en el versículo 35: estén siempre preparados. Si hubieran leído ustedes en griego, es la misma palabra que ceñirse allá en primera, pero es la misma palabra griega. Estén ceñidos y mantengan las lámparas encendidas. Sean semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Yo acabo de explicar en uno de los estudios entre semana cómo eran las bodas en Israel. El novio salía a la casa de la novia y allá se celebraba una cena, y después regresaba a su casa donde iba a vivir su esposa, y ya regresaba con su esposa y había otra gran fiesta y celebración acá. Entonces, a esa es la idea. Salió para traer, va a regresar a la hora que tú no sabes. Tú eres un siervo de este amo. Estate vigilante y preparado cuando él llegue. Sigo leyendo Lucas 12, en el versículo 36. Sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Fíjense qué sorpresa. El amo va a servir a los siervos. Eso es una alusión anticipada cuando Cristo levante la iglesia y estemos en las bodas del Cordero. Nosotros siendo sus esclavos vamos a ser homenajeados por la gracia de Dios allá. Pero seguimos leyendo. 38. Ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos aquellos siervos. Recuerden que las noches, desde la perspectiva judía y romana, estaban divididas en vigilias de 3 horas a partir de las 6 de la tarde, la primera vigilia, de 6 a 9, vigilia 1, de 9 a 12 de la noche, la segunda vigilia, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, la tercera vigilia, y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. ¿A qué hora llega? Tú no sabes. Debes estar vigilante, preparado. Versículo, ¿en cuál me quedé? 39. Pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Ustedes también, ¿qué les ordena? Estén preparados, porque no saben, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. 41. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Y el Señor dijo: ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De veras les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, salud, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sepa, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, oigan bien, dos palabras importantes, versículo 47. Aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor. ¿Cuál voluntad? En el contexto, ¿de qué voluntad está hablando? Esperarlo. Preparado, pero no solamente preparado. Quiero que vean algo, porque ese es el corazón del segundo punto de este mensaje. Estudiar la Biblia no es suficiente. Es indispensable, pero no es suficiente. Tienes que estar ocupado, haciendo cosas, sirviendo a tu Señor. Miren el versículo 47. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó, ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él, y al que mucho se le ha confiado, más le exigirán. Hermanos, ceñir el entendimiento significa, con base en lo que vas aprendiendo de la Biblia, ponte a servir en un ministerio. Eso significa que tu Señor te encuentre trabajando cuando regrese. Repito el versículo 47. El que no se preparó ni obró conforme a su voluntad. Ceñir significa estar dispuesto para la acción. Debes estar creciendo en tu entendimiento de la palabra de Dios para ponerlo en práctica, sirviéndole a tu amo en el ministerio. Eso es lo que dice. Esa es la forma en que se espera la segunda venida de Cristo. Creciendo en el conocimiento de Dios, en entendimiento, ocupados en el ministerio que Él nos dé. Todos nosotros. Muchos dicen: yo quiero servir en el ministerio, pero el pastor no me da ninguno. Al contrario, me estorba. Eso, quiero hacer una aclaración importante, miren. Eso, yo quiero servir en el ministerio, pero no me da ninguno. Eso es como si alguien dijera: yo quiero trabajar, necesito trabajar, pero nadie viene a darme trabajo. ¿Así funciona, hermanos, la vida real? Mi vida, lléname la solicitud tú, por favor, sí. Es que quiero evitar la fatiga. De una vez ve, llévala. Y si me hacen cita para la entrevista, pues ahí, échame la mano. ¿Así es como funciona? Pero muchas veces nosotros miramos la perspectiva en la iglesia así. Es que no me da ningún ministerio a mí. Es que no funciona así, hermanos. Si tú sigues esperando a que te llamen los patrones para trabajar, dichoso tú, si ha pasado, pero eso es algo excepcional. Les voy a enseñar un principio con base en Efesios 4. ¿Están listos? Este es un paréntesis para explicarles cómo funciona según la Biblia el asunto del ministerio de los cristianos. Efesios 4, 11 y 12, leo. Y él, hablando de Cristo, dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuchen, es Efesios 4, 12. Solo escuchen. Cristo dio a la iglesia líderes, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros. Y eso de los apóstoles y profetas, sabemos que ya cumplieron su propósito, el principio de la historia de la iglesia. Hoy en día están vigentes los evangelistas, pastores y maestros. Ahora, Dios le ha dado estos líderes a la iglesia, evangelistas, pastores y maestros, versículo 12, a fin de que capaciten a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Según este versículo, la principal responsabilidad de los pastores y de los maestros que Dios da a la iglesia no es darle ministerio a los cristianos, es capacitar a los cristianos para el ministerio que el Señor les da a ellos. El trabajo de los maestros es capacitar a los cristianos para que cumplan su ministerio de modo que sea edificada la iglesia. Eso es lo que dice este pasaje. No es tu pastor el que te debe de decir a ti qué ministerio vas a hacer tú. Tú eres el que le tiene que decir al pastor qué ministerio quieres hacer, y el pastor te tiene que ayudar capacitándote para que lo hagas de modo que haya edificación. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Tienes ministerio? Y si lo tienes, ¿eres fiel en lo poco, cumpliéndolo? Quiero recordarte que cuando Cristo venga, nos va a llamar a cuentas y nos va a preguntar qué hiciste entre tanto que volví. ¿El ministerio que tú tienes lo cumples? ¿Pones por prioridad tu ministerio por arriba de tu trabajo? ¿No es sensato, a la luz de la segunda venida de Cristo, si Cristo te confía un ministerio, que tú le digas a tu amo Jesucristo: espérate, porque voy a ir a hacer el trabajo de otro primero? Y no estoy diciendo que no debemos trabajar, debemos trabajar. Es clara la Biblia, el que no trabaje, no coma, ¿verdad? A menos que tu trabajo sea tu ministerio, si no lo es y llegan a trasponerse el ministerio que Cristo te ha dado y tu trabajo, ¿cuál debes hacer primero? Explíquenme ustedes, ¿qué entienden a la luz de estos pasajes? ¿Me doy a entender? El que se ve como un siervo de Cristo primero, le dice a su patrón terrenal: ¿se acuerda cuando me contrató, patrón? Yo le dije que yo no iba a poder en ciertas circunstancias, no porque sea irrespetuoso y no aprecie la confianza que me tiene dándome trabajo, pero es que me debo aún, en mi conciencia, a un superior, nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no nos miramos desde la perspectiva bíblica, invertimos las cosas. Bueno, yo no tengo ese problema, Luis, porque yo ni ministerio tengo. ¿Qué estás esperando? Busca uno, pero ya. Encuentra tu ministerio. Ora a Dios. Si ya tienes uno, sé fiel en lo poco. No lo canceles, no lo pospongas por tu trabajo, no lo pospongas por cualquier otra cosa. Como ya dije, a menos que tu trabajo sea tu ministerio. O sea, dicen, pues mi trabajo que Dios me dio, ese es mi ministerio. Dios me dio la misión de hacer todo el dinero que yo pueda para darlo a la causa de Cristo. Entonces estás haciendo tu ministerio. Pero aún así, eso no significa que no debes de descansar cuando menos un día a la semana y ir a la adoración del Señor. Debemos esperar la venida de Cristo, debemos hacerlo, debemos esperar la venida de Cristo estudiando continuamente su palabra y activos en un ministerio, el que Él te dé. Pero no solo eso, hay una tercera manera adecuada de esperar la venida de Cristo. La primera, ya dije, es estudiando su voluntad, creciendo en el entendimiento de su voluntad. Segundo, ocupados en un ministerio. Y tercero, ahí el pasaje de Primera de Pedro, volviendo al versículo 13, también dice: sed sobrios, literalmente debería leerse siendo sobrios. ¿Cómo esperamos la gracia que vendrá con Cristo en su venida? Siendo sobrios. ¿Qué es lo contrario de ser sobrios? Ayúdenme, por favor. ¿Eh? Dije, ayúdenme, no den testimonio, ¿verdad? No se preocupen, no te creas, es broma, perdón, ¿verdad? Exactamente, lo contrario de ser sobrio es estar intoxicado. Y es obvio. Sí, Pedro se refiere a no ser un borracho, ni un marihuano, ni un adicto. Los cristianos no pueden ser así. Ni siquiera lo tiene que decir más claro porque es obvio. Los cristianos no deben intoxicar su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero no se limita solamente a las sustancias que se mete la gente al cuerpo para intoxicarse, porque hay otras cosas que también intoxican. Y el cristiano debe de ser sobrio, porque la sobriedad tiene que ver con ¿qué? Con la mente clara. El énfasis del versículo 13 es en tu mente. Tu mente debe ser instruida con la verdad de Dios, crecer en el entendimiento, ocupada en el servicio del Señor, pero al mismo tiempo protegida de lo que la ensucia y la intoxica. ¿Me doy a entender? Métele lo bueno, ocúpate, protégela de lo que la intoxica. Sean sobrios. Es para Pedro una carga hablar de este tema de la sobriedad. Miren cómo lo dice en el capítulo 4, versículo 7. Dice: el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Capítulo 5, ya lo mencionamos, versículo 8. Sed de espíritu sobrio y estad alertas. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como un león. Vamos a dejar el alcohol, el tabaco y cualquier sustancia o droga. Por obvio, no la debes consumir si eres cristiano, pero hay otras cosas que también intoxican. Les voy a dar algunos ejemplos del tipo de sobriedad que algunos cristianos deben de observar. Para algunos creyentes pueden tener una vida intoxicada por causa de ciertos amigos que tienen, amigos tóxicos, y algunos de esos hasta van a decir que son amigos cristianos. Cuidado. Otro ejemplo: pasatiempos. ¿Hay algo malo de tener un pasatiempo? Depende. Cada quien sabe cuál pasatiempo. Si tu pasatiempo es tóxico, mental, moral, espiritualmente para ti, sé sobrio. Para otros, las redes sociales. ¿Hay algo de malo en las redes sociales? ¿Hay algo de malo en Facebook? Pues no necesariamente, estamos transmitiendo por Facebook la palabra de Dios, ¿verdad? Por YouTube, Instagram, Snapchat y el TikTok son entre tantas de las populares ahora. No lo vamos a satanizar, pero tú sabes, si eso está intoxicando tu mente, tu vida, no te engañes. Para otros puede ser lo que intoxica un sentimiento de orgullo, un sentimiento de enojo, un sentimiento de rencor, para otros apego a cosas materiales. Yo no sé, cada quien tendrá sus propios riesgos y debilidades. Lo que sí queda claro es esto: ¿no nos damos cuenta que nos está haciendo daño eso? ¿Qué estamos esperando? ¿Que alguien nos lo diga? ¿Que el pastor nos lo diga? ¿Enfermarnos? Seamos sobrios. Cada quien sabe lo que le intoxica y tiene que tomar medidas serias, radicales. Si lo tóxico en tu vida es una persona, aléjate de ella. Ahora, que si es tu esposo o tu esposa, no vayas a agarrar eso de excusa para: no, pues el pastor dijo. No ofenda, pastor, dijeron algunos. No ofenda, pastor. Si es un pecado, bueno, respecto a las personas, no creo que tenga que decirlo, pero algunos sabemos que hay amistades o incluso familiares con los que necesitamos hacer tiempo y espacio. Ahora, si no es una persona, si es una práctica o peor, un pecado, sustitúyelo. Sustitúyelo. Recuerden el maravilloso regalo que el Señor nos ha dado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión inmediata, con un espíritu arrepentido, contrito, es un regalo que Él nos ha dado para que cuando nosotros fallamos, restauremos nuestra comunión con Él de manera inmediata. Mejor fuera que no pecásemos, pero si pecamos, la confesión inmediata es una herramienta poderosa para que disminuyamos el poder del pecado y de la tentación en nuestra vida hasta que crecemos en la santificación. Necesitas limpiar tu mente de lo que esté haciéndote daño. Resumen: esperar la venida de Cristo es importante. Casi todos los cristianos saben que debemos vivir vigilantes ante su venida, pero no es suficiente esperar. Hay que esperar adecuadamente, y la esperanza adecuada de la gracia que nos traerá el Señor en la venida de Cristo implica estar estudiando su palabra de manera consistente y continua, estar ocupados en un ministerio y vigilantes de aquello que nos intoxique espiritual y moral e intelectualmente. Esa es la receta, mis hermanos. Esa es la receta que debemos de seguir en la espera del Señor Jesucristo. Les conté en una ocasión, no sé si se acuerden, a nosotros nos gusta en la casa a veces ir a comer comida china, y encontramos en el supermercado esa comida china preparada pero congelada. Y dijimos: vamos a comprar un paquete para cuando se nos antoje. Entonces, precisamente, creo que fue un domingo después de la reunión, hace ya tiempo, dijimos: vamos. Y entonces yo dije: momento, la preparo yo. Entonces, ¿verdad? Porque el domingo, pues, normalmente no cocina mi señora. Entonces yo dije: yo me encargo, déjamelo a mí. Manos a la obra. Me ceñí, o como decimos en México, me arremangué. Vamos a trabajar, ¿no? Y ahí leí la instrucción y dije: ups, está re fácil, ya está cocinado, nomás hay que ponerlo ahí en la sartén. Y ahí eché el pollo empanizado en trocitos ahí en la sartén. Aquí estaba la bolsa de plástico con la salsa agridulce, sabor naranja, que dice: póngalo en agua caliente para que se diluya bien sobre el pollo. Que lo pongo ahí en el, puse el agua a calentar, ya estaba tibia, le puse el jarabe, ya que estaba diluido, calientito, entonces vierta el jarabe sobre el pollo, y lo puse sobre el pollo, y ahí estoy, espere y espere, hasta que, ya cuando vea usted que se diluye y que se seca la salsa y se cristaliza sobre el pollo, ya está listo para servir. Dije: oh, pues está re fácil. Entonces ya le puse todo eso ahí al pollo, Y estoy espere y espere. Decía, en unos pocos minutos estará lista la fórmula. Pues pasaron 10 minutos y aquello no. Yo seguí esperando ahí, meneándole, y no se acababa, no se cristalizaba. Que al contrario, se estaba poniendo cada vez más agua, más pastoso eso, más feo. Y dije, pues ¿qué pasó? 20 minutos, ya 30 minutos, ya mi gente decía, oye, ¿a qué horas? Pues espérenme. Esta cochinada no sirve, dije yo. Me vendieron una mala receta. Ya casi iba una hora, ya estaba yo frustrado. Aquel masacote ya parecía comida de perro. Y dije, pues ¿qué pasó? A ver, y entonces voy y agarro otra vez las instrucciones. El jarabe estaba en una bolsa de plástico congelado. Se pone en el agua tibia la bolsa con el jarabe, no el jarabe. Y ya que se descongela el jarabe, se abre la bolsa y se le tira encima al pollo ese. Pues el chef no leyó bien las instrucciones. Abrió la bolsa y puso la bolsa en el agua caliente, ¿no? Ya ahora se... ¡Ah! ¿En qué estuvo el problema? ¿No esperé, acaso? ¿No estuve esperando? ¿Cuál fue el problema? Que no seguí las instrucciones. Fíjate bien en las instrucciones, porque aunque esperes, si no sigues las instrucciones adecuadas en la espera, te puedes frustrar peor que perder el orange chicken. Sería muy triste que Cristo regrese y te sorprenda siendo un ignorante de su voluntad, siendo un perezoso y dando excusas de que no serviste en el ministerio por lo que sea, con una vida sucia, llena de cosas que te dañaban y no las confrontaste. Esperemos la venida de Cristo, pero esperémosla de una manera adecuada, para que podamos verlo con alegría, con entusiasmo, cuando Él regrese. ¿Qué esperas para hacer el cambio necesario? ¿Qué esperas? No debemos engañarnos. No queremos ser sorprendidos por el Señor en su venida, dándonos cuenta que no estamos preparados para las bodas. En el próximo estudio de esta serie conoceremos la segunda responsabilidad que Pedro les manda a ellos después de los primeros privilegios mencionados. Oremos. Señor, pues qué exhortación. Esperamos la venida de Cristo, Señor. Esperamos la venida de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque en esta lucha contra el pecado, la carne, tu pueblo batalla, Señor. Pero hoy que somos recordados de estas verdades, suplicamos que tomes nuestras vidas en tus manos, que el perfecto sacrificio de Cristo, que nos ha justificado de manera perfecta y completa, nos siga motivando para vivir en comunión contigo, Señor. Si hoy a través de esta enseñanza el Señor habló a tu vida, debes arrepentirte hoy, confesar y romper con esa relación que te está intoxicando, con esa práctica, no ser tan condescendiente con la tentación, solo porque confesando nuestro pecado hay perdón, sino confrontarnos. Roguemos al Señor que nos fortalezca interiormente con su espíritu en la lucha contra el pecado, y oremos como Cristo nos enseñó: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Venga tu reino, Señor. Que tu pueblo siga fuerte en la esperanza, aún en medio de las pruebas más difíciles. Es nuestra oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.